Hoy por hoy, en Radio Comarca. Hoy viernes, día 27 de julio, es un día muy importante para Ubrique. Estamos diciendo durante todo el año que la localidad, desde el punto de vista cultural, es un auténtico, en fin, centro neurálgico, ¿no? Cada vez que llega el fin de semana, porque son numerosos los actos culturales que se suceden durante el año en este municipio ubriqueño. Pero hoy es un día especial porque se va a inaugurar a las 8:30 de la tarde, va a tener lugar ese acto inaugural de la nueva sala de exposiciones Reyes Católicos en el antiguo mercado de abastos. Una sala que, como nos ha comentado la alcaldesa Isabel Gómez, nace con cierta vocación de servicio a los autores locales, ya que en un principio se va a pretender que los autores no solamente puedan exponer su obra, mostrar su talento al gran público, como han hecho ya en otros lugares, como por ejemplo el convento de Capuchinos, sino que también en este caso podrán promocionar esa obra para posteriormente venderla. ¿Y qué opinan los autores de Ubrique? Pues con todos no vamos a poder hablar, al menos de momento, pero sí vamos a hablar con un pintor de auténtica referencia en Ubrique y en toda la comarca, Antonio Agüera. Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenos días. Imagino que esta tarde estarás ahí presente, ¿no, Antonio, en la inauguración? La verdad que estoy deseoso de estar. Además, tú has sido ganador del certamen, por cierto, comentar también a la audiencia, por si todavía no han tenido conocimiento, que esta primera exposición de la sala está relacionada, gira en torno a los primeros premios de los certámenes local y andaluz del concurso Villa de Ubrique, un concurso que tú has ganado en alguna que otra ocasión. Sí, de principio decidieron que fueran los cuadros ganadores de años anteriores, ¿sí? Antonio, ¿qué opinas acerca de esta nueva vocación de la sala, que en este caso se pretende convertir principalmente en galería de arte, donde podréis no solamente exponer, compartir vuestro talento con la gente, sino también vender vuestras obras? Viene bien, ¿no? Pues normalmente los que nos decidimos a pintar, en mi caso, yo la cuestión de venderla, pues claro, es necesario, pero no es mi punto de llegada. Ahora, si muestra su trabajo pictórico y la gente lo ve, te arriesgas, es un riesgo que corre, a que la gente se interese y a cambio haya dinero por medio. Pero no entiendo por qué dice riesgo, porque claro, me imagino que también es interesante poder vivir de una habilidad como la de pintar, ¿no? Pues no lo sé, mi punto de vista ya te he dicho que eso es secundario. Es necesario, pero no es punto de llegada. Seré de una manera diferente a lo demás o algo raro. Pero si yo pinto, es para primero disfrutar yo de mi trabajo y después, si alguien disfruta, ya somos dos. Ya, por lo tanto, podríamos decir, Antonio, que eres un bohemio de la pintura, ¿no? No sé, eso es cosa tuya, llegar a la conclusión que te parece. Bueno, yo te lo digo con todo el cariño, por supuesto que sí, eso de bohemio. ¿Vale? Además, la bohemia siempre está muy relacionada con los artistas, ¿eh? Un artista sin bohemia es menos artista. No lo sé. Bueno, por lo tanto, principalmente tu obra es para que se exponga, para compartir sentimientos, pero digo yo, Antonio, imagínate que tú expones en la galería y ahora llega alguien con mucho dinero y dice que te va a dar, que te digo yo, pues no sé, 150.000 euros por un cuadro, ¿no se lo venderías? Pues yo lo único que le digo al que se interesa, él le digo, ¿tú cuánto me das? A eso, hombre, me refiero, imagínate, 150.000 euros, imagínate que te lo dan. Pues lo mismo si me dices poco, le digo no, y si me dices demasiado, casi me arriesgaría a decir, no, mire usted, me quedo. Que no lo sé, tío, que no lo sé. Eso en el momento que ocurre es como reacciona. Yo no tengo los cuadros tachados de decir, este cuadro vale tanto, este cuadro vale tanto. Yo, ¿quién soy para decir que vale un dinero? Yo digo, ahí está eso, ya está. Ahora me interesa, como vivo de ello, o procuro vivir lo más cómodo posible, económicamente, pues llegar a un acuerdo, que te parece, que no te parece. Es más, mira, una vez sí. Uno me quiso comprar un cuadro y sin ver el cuadro lo vio, y luego me llamó y fui a su despacho y me dice, ¿cuánto quieres por el cuadro? Digo, pues tú has visto el cuadro, no me dio nada de eso, digo, vamos a ponernos delante del cuadro y entonces ya pues llegamos a una conclusión, y como vi que no le interesó, pues no hice el trato, no. Ya está, yo vendé mi trabajo como el que vende Artamuse, ¿no? Además que yo no digo eso de vender, yo no digo, es un cambio. Yo lo hago como cambio, como antiguamente. Si no tengo pan, te doy garbanzo y me das pan. Bueno. ¿Me explico? Sí, sí, perfectamente. ¿Podríamos decir entonces que el arte de Antonio Agüera no tiene precio? Otra vez, eso es cosa de ordenar, tío. Yo no digo que no tenga precio, todo es un cambio, en un caso de necesidad o de arreglo, un cambio. Eso no es que no tiene precio, ni que tiene precio. Bueno, pues muy interesante como siempre la charla, Antonio, siempre se saca mucho de ti, ¿eh? Pues no lo sé, yo me expreso, cuando me preguntan, me expreso lo mejor que pueda, y como mejor siento, como lo sienta, ¿no? O sea que si yo pienso de esta manera, es mi forma de... Por supuesto que sí, se respeta. Como bueno, también tengo la suerte, sí, y la ventaja, la edad que tengo, que ya me sobra todo, pues ¿para qué más? Antonio, entre nosotros, que no se entre nadie, siempre se ha dicho que los artistas tenéis un puntito de excentricidad que incluso está bien visto, ¿no? Es algo con natural al artista. ¿Tú qué opinas? Pues los artistas lo hacen los demás. Y entonces, uh-huh, según escuche, pues tú llegas a tu conclusión de lo que valoran o le interesa tu trabajo, en este caso tus cuadros. Bueno, pues si esta tarde alguna persona que vaya a la galería te ofrece algo por un cuadro, ¿le vas a responder que sí o qué no, le vas a responder? Yo le diré que de los cuadros que están expuestos no se venden. Ajá. Que son del ayuntamiento. Y, ah, claro, evidentemente. Esos cuadros no están a la venta. Ahora, lo que sí le diría, que vengan a mi taller y si hay algo que les gusta, pues hablamos. Bueno, pues nada, interesante, hay que dar la propuesta hecha. Antonio, de verdad que como siempre ha sido un placer charlar contigo, se pasa muy buen rato y esta tarde estaremos pendientes a esa inauguración, porque lo que sí está claro, y esto seguro estás de acuerdo conmigo ya para concluir, es que si algo va a hacer esta nueva sala es poner en valor la calidad de los pintores de Ubrique, que hay muchos y muy buenos, ¿verdad? Ya lo sé, sí. Bueno, pues Antonio, un abrazo muy grande, gracias. Igualmente, muchas gracias.